Empezamos, buenas noches, esto es otra emisión de Todo Un Poco con Club Alza. Sí, ya... es mi Tiex, muy buenas noches, bienvenidos a De Todo Un Poco. Hoy es sábado 15 de mayo del 2010 y celebramos en nuestro país el Día del Maestro. Así es, entre otras cosas. Y bueno, pues hoy tenemos un programa muy completo. Ya empezamos con Shakira, con la canción Waka Waka, que es el tema del mundial. Así es, hace pocos días, bueno, ya tiene rato que se dio a conocer que esta canción iba a ser como el himno del mundial de Sudáfrica 2010. Hubo un poco de polémica porque Shakira es colombiana y el mundial, pues como que querían que alguien representativo del país se hiciera cargo, pero pues vamos a hablar de eso más adelante. ¿Qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, pues hoy tenemos Ahora sí que de todo un poco, como ya es costumbre. Pues primero que nada, una disculpa por problemas técnicos de la semana pasada, no pudimos transmitir, pero pues ya estamos de regreso y pues con más ánimos que nunca. Así es, pues la verdad, yo confieso que me sentí como incompleta el sábado, ya se me ha vuelto tradición y aparte de que es un hobby que disfruto mucho al estar aquí con ustedes 2 horas todos los sábados y sí, me costó mucho trabajo, pero había pues problemas fuera de nuestras manos, por lo que no pudimos transmitir, hubo música a las 2 horas, pero hoy ya venimos con la batería recargada y ojalá que disfruten mucho el programa. Pues sí, así es. Bueno, ya regresando al programa, pues tenemos mucha información. El personaje de la semana, que es con lo que vamos a iniciar, es Shakira. Esa es una de las razones por la que empezamos a escuchar la canción de Waka Waka. En el libro de la semana, y siguiendo un poco con la tradición futbolera, tenemos el libro que se llama Fútbol a Sol y a Sombra. Y en esta ocasión, pues este libro no lo voy a describir yo solo, me va a ayudar Clu, puesto que ella fue quien me recomendó el libro. ¿No es así? Sí, este libro de Eduardo Galeano, El fútbol a sol y sombra, y pues ahorita que vemos mundial por todos lados, los comerciales, en el periódico, en las noticias, como que quien no sepa que el mundial comienza en veintitantos días, es porque de plano está desconectado del mundo real, pero sí, vamos a hablar un poquito de eso y ojalá que lo disfruten y que se animen a leerlo. Pues sí, así es. También vamos a hablar un poco del Día del Maestro a grandes rasgos. La nueva imagen de Google, que pues creo que a partir de la semana pasada ya la empezaron a notar. Vamos a escribir un poco de qué se trata esta nueva imagen que está poniendo Google en su Si buscador. están medio despistados como yo creo que no se dieron cuenta hasta que leí en el periódico. Sí, no, yo igual pensé que la nueva interfaz, bueno, la nueva imagen de Google, pues se refería al cambio del estilo de los botoncitos. La verdad tampoco me di mucho, muy, no me di cuenta de los grandes cambios que tenían. Bueno, también tenemos por ahí una campaña que está una especie de anti-Facebook, que es el día de dejar Facebook. Vamos a hablar de eso más adelante. Entre las fechas que se celebran, pues tenemos también el Día del Internet. Igual vamos a hablar de eso más adelante. Y vamos a hablar sobre el Premio Nacional de Periodismo, que ya fueron. Por ahí entre las notas curiosas, una australiana de 16 años que completó la vuelta al mundo. Tenemos la sección deportiva, por supuesto. Y bueno, en la música, ¿qué tenemos, Club? Pues vamos a estar muy variaditos, empezamos con Shakira, quizá creo que está programada otra canción más de ella, también va a haber un concierto en el Zócalo, que también vamos a hablar de eso, y como participantes están rockeros, bandas rockeras, Molotov, La Maldita Vecindad y el otro es Jaguares, me parece. Sí. Y vamos a poner música también de ellos y aparte como totalmente distinto, un estilo, un género completamente diferente, tenemos algo de Moving. Así que vamos a estar variados así, de todo un poco como ya es costumbre. Así es, así es. Y bueno, pues, ¿te parece si iniciamos con el personaje de la semana? Sí, claro. Vámonos directamente al personaje de la semana. Esta semana escogí a Shakira. Bueno, la habíamos escogido desde la semana pasada porque de hecho sí estaba el programa planeado, pero por causa de problema mayor no se pudo llevar a cabo. Entonces, estaba como que muy, muy reciente esto, todo esto que se dio acerca de Shakira, del Mundial y todo esto. Pero bueno, antes de hablamos de ella, Shakira, como todos saben, yo creo, es una cantante colombiana. Ella nació en Barranquilla, Colombia, en el año de, ahorita les digo, busco el dato, pero bueno, ella se ha distinguido por tener como que un estilo de música. Al principio era muy diferente, las letras de sus canciones tenían como que mucho sentido, como que le echaba más ganas, no sé, tenían mucho mensaje. Y pues su imagen era totalmente diferente, tenía el pelo largo, ningún corte en especial, el pelo oscuro. Ella era con su guitarra, era como no acústica, pero sí usaba, se hacía valer mucho de su guitarra. Y pues ahora pues le vemos completamente distinta porque hizo como acá su crossover de que cantar en español y cambió a también pues como internacionalizarse y empezó a lanzar discos también en versión inglés, incluso es el mismo disco, pero hace la versión en español y la versión en inglés a partir de Laundry Service, me parece, y después pues el que está ahorita de La Loba, ella La Loba. Y pues ella se ha caracterizado por, aparte de pues como ser muy conocida por su música, hubo polémica cuando inició su relación con un expresidente argentino, me parece. No recuerdo bien su apellido ahora. Y también porque se preocupa mucho por la gente y le gusta como apoyar, e incluso tiene una fundación que se llama Pies Descalzos, como alguna vez tituló alguno de sus discos. Y pues bueno, entre otras cosas, bueno, ya tengo su fecha de nacimiento. Ella nació el 2 de febrero del 77, es cantautora y productora colombiana, como ya les mencioné. Debutó en el año de 1996 con su primer álbum y sencillo que se llamó Pies Descalzos. En 2001 fue cuando hizo su crossover y empezó con Servicio de Lavandería. Ha ganado Grammys en dos ocasiones y 7 veces ha ganado el Grammy Latino. Y según la revista Forbes, es una de las cantantes que más dinero gana actualmente. Ella tuvo participación en el mundial pasado con Hips Don't Lie y no, perdón, con la canción de Bambó. Y ahora en este mundial es la encargada como del himno con la canción de Waka Waka, que fue la que escuchamos al principio, o This Time for Africa. Y pues bueno, incluso hizo telenovelas, pero fue como que una parte de su carrera que no quiero mencionar, como que no era algo muy pues bueno, podría decirse, no sé si, no, no por mala actora, perdón, por mala actriz, pero sino porque como que en sí la producción no era buena. Y pues desde el 2000 sale con este niño que es hijo del entonces presidente de Argentina, Fernando de la Rúa. Él se llama Antonio de la Rúa. Y recientemente en su último video, contó con la participación de un tenista muy conocido, Rafael Nadal. Y pues ella ha sido invitada en varias ocasiones por la ONU para, en este aspecto social que les decía, para pues como representante, embajadora, y ha participado en la Fundación Alas también, donde donó más de 40 millones de dólares a la gente de Perú y Nicaragua. Ahora en el temblor de Haití también se hizo presente. Y pues en 2009 es cuando empezó sus labores comunitarias con su fundación, que se llama Institución Educativa y Centro Comunitario Fundación Pies Descalzos. Exactamente el día que ella cumplió 32 años. Y pues ha colaborado ya dejando lo social con artistas como Alejandro Sanz, Beyoncé, Miguel Bosé, Pink, Madonna, Joss Stone y Wyclef Jean. En esta canción que les titulaba, que había confundido, la de Hips Don't Lie. Y pues bueno, se me hace una persona como muy completa, porque pues si tienes la posibilidad, yo siempre me agrada esa idea de que si tienes la posibilidad y los recursos como para ayudar a los demás, pues qué mejor que hacerlo. Y pues ella está poniendo el ejemplo con su asociación, su fundación. Y pues bueno, eso es en cuanto a Shakira. No sé si Smith tenga un comentario al respecto. Pues no, nada, bueno, nada más por ahí, me acordé de una anécdota que alguien decía que a ella no le gusta usar desodorante. Entonces sí, como que, dicen que pues, lo anda sudada y huele feo, pero no. Creo que ya, pues en aspectos generales ya hablaste mucho de ella. Ese fue un rumor que se manejó, así como que un dato curioso del que me acordé. Y pues sí, es una artista muy completa y sobre todo eso que maneja el lado humanitario y se une a artistas como Ricky Martin, como Ricardo Montaner, que tienen también fundaciones y pues así. Entonces sí es algo que reconocerles que usan su fama para aportar algo. Sí, yo creo que eso es de aplaudirse y por eso me interesó hablar de ella. Aparte, para darle la relación a la nota que vamos a hablar ahorita, de que pues con esto del mundial y todo, pues se eligió a ella, como ya lo comenté, pero pues como que a los sudafricanos no les pareció la idea de que alguien que no fuera representativo de su país fuera quien entonara el himno oficial del mundial. Entonces empezaron a levantar varias críticas y decidieron de que pues sí sería ella, pero ella participará un día antes de la inauguración. O sea, va a haber dos eventos. El 10 de junio va a haber un concierto por la noche donde va a participar Juanes, Alicia Keys, Shakira, entre otros, así como artistas muy reconocidos a nivel mundial. Y para el día de la inauguración de la justa mundial, del mundial, pues van a ser solo artistas sudafricanos para que no hubiera inconformidad con la gente. Entonces ahí quedó como que de algo sirvió y pues la FIFA, después de tanto dimes y diretes, pues dijo, bueno, no les pareció la idea, entonces cambiamos y Shakira, Juanes y todos van un día antes y el día de la inauguración usamos, o bueno, participarán puras personas sudafricanas. Pues sí, bueno, ahí queda la nota, como se dice, pues un poco los sudafricanos que pues quieren hacer un poco más personal su mundial. Y bueno, están en su derecho, pero pues también si ya estaban contratados esos artistas, pues no sé, hay que acomodarlos. Y bueno, lo bueno que se encontró una solución que dejó contentos a todos. Pues sí, digo, es la primera vez que se lleva un mundial para allá y si ellos tienen el talento suficiente y quieren dar a conocer su cultura, pues qué mejor oportunidad que esa cuando va a haber millones de personas atentos al evento. Entonces, yo creo que está bien que ellos hayan como defendido y mantenido su postura y pues a esperar a ver qué show nos tienen para nosotros. Pues sí, a ver qué nos tienen preparados. Supongo que será algo bastante bueno. Pero Sí, estoy pues, segura de que sí será. hay que esperar. Bueno, pues, ¿qué te parece si vamos a escuchar a Shakira? Sí, y pues ya vamos adelantando después del corte musical. Tenemos, siguiendo con este tema del mundial, fútbol y todas esas cosas, lo del libro que comentábamos, El fútbol, la sol y la sombra, de Eduardo Galeano. Y pues regresando, empezamos a hablar de eso. Ahorita vamos a escuchar a Shakira, ¿y qué canción? Octavo día de sus primeras canciones. Ah, es de los primeros discos, del disco de ¿Dónde están los ladrones? Escuchamos Octavo Día y regresamos ahorita. Así es. Estamos en De todo un poco con Clualza. Y es mi TX. Luego ya de revisar, dijo todo está muy bien, es hora de descansar. Y se fue a dar un paseo por el espacio sideral. ¿Quién se iba a imaginar que el mismo Dios al regresar iba a dejarlo todo en un desorden infernal. Y que se va a convertir en un desempleado más de la tasa que anualmente está creciendo sin parar. Desde ese entonces hay quienes lo han visto solo en las calles transitar. Ando esperando paciente por alguien con quien al menos tranquilo pueda conversar. Es más difícil ser rey sin corona que una persona más normal. Pobre de Dios que no sale en revistas, no es modelo ni artista de familia. Bueno, ya estamos de regreso. Como les comentaba Clu antes del corte musical, vamos a hablar sobre el libro de la semana, y en esta ocasión tenemos El fútbol a sol y a sombra, de Eduardo Galeano. Y bueno, pues primero creo que vamos a hablar un poco del autor. Eduardo Galeano nació en Montevideo en 1940, por lo tanto es uruguayo. Ahí mismo en Montevideo se inició en el periodismo, publicando dibujos y crónicas en el semanario El Sol. También fue jefe de redacción del semanario Marcha y director del diario Época. Durante los años de dictadura militar uruguaya estuvo exiliado en Argentina, donde fundó la revista Crisis. Y bueno, Eduardo Galeano es un poco de tendencia izquierdista, como van a poder ver en su libro. Y bueno, no es el único que ha publicado. Ha publicado más libros. Por ejemplo, entre lo que ha publicado están Las venas abiertas de Latinoamérica, en 1971. Memoria del Fuego, que son tres tomos, son Los Nacimientos, Las Caras y las Máscaras, El Siglo del Viento, también he escrito El Libro de los Abrazos, ese fue en 1989. Nosotros decimos no, también en el mismo año. Ser como ellos y otros artículos, del 92. Palabras andantes, en el 93. El fútbol a sol y a sombra, en el 95. Y bueno, este libro pues se ha ido actualizando hasta el 2006, si no me equivoco, que es la última edición, bueno, la más actual. Y también está otro que se llama Patas Arriba, que es La Escuela del Mundo al Revés, y bueno, algunas obras más que ha escrito. Y bueno, vamos a hablar de El Fútbol a Sol y a Sombra. Y pues para eso, como les había comentado, ¿quién mejor que quien me lo recomendó a mí? Entonces, pues, ¿qué te parece si nos platicas un poco del libro, Club? Pues, no sé si pueda porque me gana la emoción. Yo soy, como yo creo que ya todos saben, una fanática de los deportes. Me apasiona mucho el juego, no solamente el fútbol, sino en general los deportes. Y pues, buscando obras, porque este autor me lo recomendó a la universidad, buscando algo de sus obras, vi que tenía acerca de fútbol y pues me puse a ver fragmentos en línea. Y fue así como desde el primer párrafo que leí, me encantó. Yo argumento de que si hay alguien que no le guste el fútbol, lea este libro y si no termina enamorada del juego es porque de plano no siente o yo no sé. Pero lo describe de una forma tan... Apasionada. Sí, no sé, tan... No encuentro las palabras, pero lo hace de una manera tan bonita, tan emotiva, no sé, como que te transmite demasiado, te imaginas cada anécdota, cada descripción, pero la verdad sí, no podría escoger una parte que diga, me quedo con esta parte del libro, en general todo el libro es buenísimo, así sufrí cuando veía que eran las últimas hojas y que se terminaría, pero... pues no sé, no sé, igual tú dime algún pasaje y comentamos acerca de él o a grandes rasgos hablar de qué es lo que se trata y ya después hablamos de algo en específico. Bueno, pues comenzando con la estructura del libro, no se compone de capítulos, sino está a modo de anecdotario. Es decir, cada uno de los conceptos que existen en el fútbol y de los personajes más importantes de este vienen descritos. Es descripción tras descripción, anécdota tras anécdota. Como dice el club, la forma en que hace la descripción de cada cosa transmite una emoción bastante fuerte. Entonces, realmente se siente la pasión de Galeano al momento de que escribe las líneas, y pues sí, sí las sabe transmitir. La verdad, pues yo no soy fanático del fútbol, y debo decir que me encantó, quedé encantado con el libro. Y bueno, pues pasajes, hay muchísimos. Como bien dice Club, no te puedes quedar con una parte del libro. Y bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos leyendo la descripción de qué es el gol? Sí, eso estaba buscando ahorita. Y pues no sé si le ves un fragmento, son tres parrafitos, 10 renglones cuando mucho. No sé si lo leemos o nada más lo comentamos. Pues vamos a leerlo a ver qué les parece. Igual y no se transmite la misma emoción que leerlo uno mismo, pero pues al menos se van a dar una idea. Entonces les voy a leer un poco de qué es el gol. Dice: el gol es el orgasmo del fútbol. Como el orgasmo, el gol es cada vez menos frecuente en la vida moderna. Hace medio siglo era raro un partido que terminara sin goles, 0-0, dos bocas abiertas, dos bostezos. Ahora los 11 jugadores se la pasan todo el partido colgados del travesaño, dedicados a evitar los goles que sin tiempo para hacerlos. El entusiasmo que se desata cada vez que la bala blanca sacude la red puede parecer misterio o locura, pero hay que tener en cuenta que el milagro se da poco. El gol, aunque sea un golcito, resulta siempre gol en la garganta de los relatores de radio. Un do de pecho capaz de dejar a Caruso mudo para siempre. Y la multitud delira y el estadio se olvida de que ese que es de cemento y se desprende del aire y se va, perdón, y se desprende de la tierra y se va al aire. Sí, sí. No, pues hay que avanzar todo el gol, pero en sí habla de personajes como Garrincha, como Pelé, como Hugo Sánchez. Ah, pero hoy mañana. ¿Qué más? Ah, okay. Como No, no, No me acuerdo, pero menciona como hechos que han marcado la historia del fútbol, como en sí. una ocasión una selección se le ocurrió ir a enfrentar a la selección de Alemania mientras Hitler gobernaba todavía, y pues Hitler los amenazó antes del partido de que si le ganaban a la selección alemana, pues morirían. Entonces los jugadores de la selección contraria, que no recuerdo qué equipo era, Era el Dinamo de Kiev, de hecho el era, Dinamo Kiev, así es. pues estaban aterrorizados, pero su pasión por el fútbol pudo más y ganaron el encuentro, y pues al finalizar, en efecto, fueron fusilados por el ejército alemán, porque no cumplieron con lo que el Führer les había mandado. Así es. Otra anécdota parecida fue a la selección de Italia. Un partido antes de la final, Mussolini les mandó un telegrama con únicamente tres palabras. Y bueno, al abrirlo leyeron y decía victoria o muerte. Y bueno, resultó que Italia fue campeón del mundo en esa ocasión. Y pues bueno, les digo, quedarse con una parte del libro pues no es posible. Todas son muy buenas. Hay una anécdota también de Hugo Sánchez, no sé si la recuerdas. No bien, porque ya tiene rato que lo leí, pero era algo de que agarraron unos periodistas, no sé en dónde, y los iban a matar, así a grandes rasgos los iban a matar. Entonces, cuando estaban a punto de asesinarlos, creo que les dieron el pasaporte o mostraron su pasaporte, y quienes los iban a asesinar vieron que eran de México, y lo primero que se les vino a la mente cuando vieron México era Hugo Sánchez. Entonces los identificaron por eso, y gracias a eso les salvó la vida. Sí, decía que le llevó el pasaporte y el capitán, antes de dar la orden, vio. Lo primero que hizo fue gritar: México, Hugo Sánchez. Que se levantó eufórico, abrazó a los periodistas y bueno, pudieron seguir con su trabajo. Pero pues al parecer los habían confundido con espías o algo. Y bueno, al ver que eran de México, pues ahora sí que gracias a Hugo Sánchez, que a mí me cae mal, pues salvaron la vida. A mí también me cae mal, pero pues sí, gracias a él se salvaron dos personas, pues bueno. Así es, y pues él sigue siendo el máximo anotador de la Liga Española, ¿no? Sí, el mexicano más goles ha anotado en allá, pero ya el Chicharito va a hacer lo respectivo, aunque sea en el fútbol inglés. Bueno, y híjoles, pues anécdotas hay muchísimas, la verdad lo digo. Cuéntales la favorita tuya, si tú sí tienes una favorita, la de Carlos Gardel. Ay, bueno, ese me gustó mucho por lo irónico que está. Resulta que digamos que hay una pelea, una polémica entre los uruguayos y los argentinos. Los uruguayos dicen que Gardel es uruguayo, y pues obviamente los argentinos que es de Argentina. Y bueno, resulta que en un partido previo que iban a jugar Argentina contra Uruguay, la noche antes Carlos Gardel les cantó a la selección argentina un tango que se llama Dandy, que era la primera vez que lo cantaba. Se los cantó a los argentinos para darle suerte. Y resulta que perdieron ese partido. 2 años después, ya en el Mundial, igual Gardel se presentó una noche antes, les volvió a cantar el mismo tango y volvieron a perder contra Uruguay. Entonces ahí Galeano dice, y bueno, esta es una prueba más de que Carlos Gardel realmente era uruguayo. Entonces, sí está medio chistoso el asunto. Sí, ¿coincidencias de la vida o en verdad mala suerte? Pues sí, y bueno, hablando de mala suerte, me acordé de una anécdota que le hicieron al Vasco da Gama. Resulta que el Vasco da Gama le ganó 12-0 a un equipo pequeño. Y uno de los hinchas del equipo contrario, del que perdió, dice que les hizo brujería, enterró un sapo con la boca cocida. Y dijo que el Vasco da Gama en 12 años no iba a ganar un solo título. Era un año por cada gol que les anotaron. Y pues, dicen que se pasaron buscando al sapo en todo el estadio y nunca lo encontraron. Y 11 años después, el Vasco da Gama logró ganar un título. Y lo primero que dijo el presidente fue que Dios los había perdonado y les había reducido la sentencia. Bueno, y pues así nos podemos pasar toda la noche hablando de anécdotas, de datos curiosos. Igual, Galeano no solo habla de cosas buenas del fútbol, también habla de las cosas malas, de cómo el fútbol se ha ido comercializando, de cómo ha dejado de ser lo que era antes, que era un juego, y pues ya prácticamente son puros equipos que juegan a la defensiva, que ya es raro ver partidos de más de 2 goles. También denuncia todos los fraudes que hace la FIFA, todo ese tipo de cosas. Igual la violencia que se genera por el fútbol. Habla de todos los aspectos del fútbol, tanto cosas buenas como cosas malas. Y pues la verdad sí es un libro muy muy recomendable, sobre todo a los fanáticos del fútbol. Y a los que no, pues yo creo que por lo menos 1 o 2 semanas les va a estar gustando el fútbol después de leer el libro. Vienen muchos, muchos datos muy buenos, muchas historias y pues personajes de que a lo mejor no habían escuchado yo, por ejemplo, nunca había oído hablar de Garrincha y cuando lo vi ahí me puse a buscar videos de él en YouTube y en verdad que cuando tengan un tiempito libre, que esas veces que están en la computadora y no saben qué hacer, vayan a YouTube y pongan Garrincha y se van a encontrar con unos videos impresionantes. Es un hombre que tenía problemas de la columna, la tenía mal formada, tenía sus piernas igual, las tenían Chuecos. como, pues, ¿cómo se dice? Cuando están como curvas, no curvas, como, pues no sé, pero no tenía sus piernas bien, las tenía como, no chuecas, Lo que pues, pasa ¿verdad? es que le dio polio, entonces quedó mal. Y pa' aparte le habían diagnosticado debilidad mental. O sea, nadie daba un peso de que él podría jugar fútbol en su vida y se llevaba a las defensas completas, era de que lo seguían y solo se lo quedaban viendo porque no sabían cómo llegar y cómo quitarle el balón, o sea, era imposible. Dicen que por lo mismo de cómo tenía formadas sus piernas, le ayudaba como a proteger el balón y para los que lo cubrían fuera imposible arrebatárselo. Entonces sí, es como una magia impresionante y así habla de muchísimas, muchísimas cosas más. Creo que también habla de los sobrevivientes del Manchester City, ¿no? El Manchester Del United, algo así, del Manchester avión que United. se estrelló y solo hubo algunos sobrevivientes. Creo que también lo menciona, ¿no? Sí, creo que ahí se me fue el nombre. Ahí se me fue el nombre de este. Fue el capitán de la selección Inglesa, se me fue el nombre. Sí, inglesa, a mí también se me fue el nombre, pero sí, es una serie de cosas que están simplemente increíbles y sí, les recomendamos mucho que lean este libro. Y ya porque se nos fue medio programa hablando del libro. Okay, pues entonces, déjenme buscar ese tango. Digo, la semana Así, pasada vamos a lo. poner el tango que sale a la selección argentina, cortesía Carlos Gardel. Por lo mismo, la semana pasada, bueno, no toda, pero la mayoría de las canciones que se quedaron eran tangos de este señor, de Carlos Gardel, conocidísimo, porque pues estaba relacionado con lo que viene pues en el libro. Y la otra mitad eran canciones brasileñas, pues porque los mejores futbolistas son de Brasil, hay que reconocerlo. Y pues no solo Pelé, Garrincha, Didi, y bueno, muchos, muchos más. De hecho, incluso antes de Pelé hubo un jugador que anotó más goles que él, pero no lo contabilizan oficialmente porque nunca fue un jugador profesional, todavía no se profesionalizaba el fútbol y de hecho nunca cobró un peso por jugar. Anotó creo que 1.327 goles y Pelé se quedó en 1.200 y cachito. Entonces, pues oficialmente Pelé es el mejor jugador, pero hubo mejores antes de que el fútbol se profesionalizara. Y bueno, ya me estoy regresando otra vez al tema. Vamos a escuchar a Sí, Carlos creo que Gardel. estabas en la búsqueda del tango para ya finalizarlo. Sí, ¿verdad? No, ya lo tengo aquí. Vamos a escuchar a Carlos Gardel. El tango es Dandy. Es el tango que mata a la selección argentina. Si nos toca jugar contra Argentina, por favor, alguien recuérdenos de mandar a alguien al vestidor de Argentina y ponerles ese tango. Así A ver si es. nos da algo de suerte. Pues sí, así es. Bueno, vamos a escucharlo y regresamos con el programa. Esto es De Todo Un Poco con Clualza. Y es mi TX, ya volvemos. Que no te conocieron cuando entonces eras terra, porque pasas por el niño bien y ahora te creen que sos un gran bacán, mas yo sé, Dandy, que sos un seco y en el barrio se comentan pulerías para tu mal. Cuando sepan que solo sos confidente, tus amigos del café despiantarán. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido por formarse, porque baten los pipiones, que se ha corrido la bolilla y han cunao que sos un gran batidor. Dandy, en vez de darte tanto corte, pensa un poco en tu viejita y en su dolor. Tu pobre hermana en el taller, su vida entrega con entero amor. Y por las noches, su almita enferma con la de tu madrecita en una sola, sufriendo está. Cuando un día llegue a nevar tu cabeza, a tu hermana y a tu vieja llorará. Has nacido en una cuna de malevos calaveras, de vivillos y otras hierbas. Sin embargo, ¿quién diría que en el circo de la vida siempre fuiste un gran chabón? Entre la gente de Lampa no has tenido performance, porque baten los pipiolos, que se ha corrido la bolilla y han junao que sos un gran batidor. Bueno, ya estamos de regreso. Y bueno, ¿qué sigue? Sigue felicitar a Darly. ¿Por qué, Cru? ¿Por qué? qué? Pues porque que se felicita a las personas así como mayormente. Pues mayormente no sé, pero por lo menos una vez al año se les felicita por su cumpleaños. Bueno, pero es que se puede felicitar por buen estudiante y así, por muchas cosas, pero como que el más común es por su cumpleaños. Entonces, estoy afinando ya para cantar las mañanitas en vivo. ¿Quieren? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Yo sí. No, no es cierto. Se irían todos y de por sí apenas hoy que tenemos tan buena audiencia, no quiero correrles a causa de mis mañanitas, pero le mandamos el abrazo más grande del mundo y una felicitación todavía más grande para Ali, que hoy es su cumpleaños. Hace rato estuvo comiendo pizza y me regaló un pedacito, me lo mandó por el Messenger. Le agradezco mucho. No les invito a los demás, nada más a mí, y yo no les invito tampoco. Y pues muchas felicidades, muchas bendiciones y ojalá que se la pase súper bien en este día. Así es, muchas felicidades, pásatela súper, no solo hoy, sino todo el año. Y bueno, pues felicidades. Y ojalá que ya prontito esté de regreso para que nos pueda escuchar, no solo a nosotros, a toda la barra de programación de RT Radio. Y pues te extrañamos mucho. Pues sí, y bueno, si no nos está escuchando ahorita en vivo, pues va a quedar grabado el podcast para que escuche su felicitación. Ya está en el track saludando, Smith. Buenas tardes. Sí, ya la vi. Digo que si no nos está escuchando. No, no sé, yo creo que sí. Pero bueno, era el gol, se me hace la excusa para dar el gol del podcast, ¿no? Algo así. Bueno, Aprovechando. pues hoy que es el cumple de Lee, es 15 de mayo, como lo mencionábamos al principio del programa, y estamos celebrando el Día del Maestro, ¿verdad? Así es, 15 de mayo, Día de los Profesores, Catedráticos y Maestros. Bueno, pues, ¿qué tenemos del Día del Maestro? Bueno. Pues, ¿qué tenemos, Smith? Es que yo me perdí leyendo un tuit. Vamos a hacer un corte así de como flash informativo y de que pues Santos está goleando catedráticamente a Morelia. 7-1 es el marcador, el global ya va 10-4. Y pues bueno, un tuit muy, muy curioso que me encontré aquí era: hoy lo peor que te puede pasar es que seas jefe como Diego y como Tomás Boy. El jefe Boy y el jefe Diego no es su día definitivamente. Humor negro, discúlpenme, pero la verdad me causa un poco de risa. Y pues ahora sí continuamos con lo de El día del el día del maestro. maestro. Bueno, Es mi hijo, pues. ahora es el día del maestro, ¿por qué me tira la bolita a mí? No, no, no. Bueno, pues generalmente los alumnos y estudiantes dan regalos a sus maestros en este día. En algunas escuelas organizan festivales, en otros lugares como aquí en México, los maestros hacen marchas quejándose de cualquier cosa. Smith le llevaba regalos a sus maestros al final del semestre, no nada más en el día del maestro. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué pasó? Yo nunca hice eso. De hecho, fíjate que como dato curioso, la mayoría de mis amigos son maestros, eran maestros del TEC, entonces me llevo mejor con ellos que con los estudiantes. Y pues hasta la fecha son mis amigos. Pues ahí el porqué de la buena, de las buenas calificaciones. Puro compa, los profes. Pues no. Por ejemplo, hay un doctor que daba electrónica. Bueno, era una materia avanzada de electrónica. Era un doctor muy buena onda, era un relajo el profe. Uy, un chico buena onda. Espérame, déjame terminar. Era un desmán ese profesor, pero como catedrático era muy, muy exigente, era una bronca pasar. Y yo nunca pude tomar clase con él, entonces sí me quedé como que traumado porque me llevaba muy bien con él. Y sí, veía a sus alumnos que sufrían horrores. Y no, yo siempre lo traté como amigo, nunca, nunca pude tomar clase con él. Entonces ahí queda en el anecdotario. Igual, por ejemplo, tengo otro amigo que era mi amigo desde antes de que empezara a dar clases. Y cuando dio clases, creo que me tocó tomar dos clases con él. Pero igual, también eras muy buen maestro. Tenía una metodología muy buena. De hecho, prácticamente agarraba el temario del curso y lo desechaba, y él sacaba uno propio que era mucho mejor, con un alcance mayor. Porque la verdad sí, los planes de estudio están un poco atrasados. Entonces él le valía gorro ese plan de estudios y él hacía el suyo propio. Y más pues en una carrera como la mía que tienes que estar al día. Y es así que, pues yo creo que todos hemos tenido siempre un maestro con el que hemos simpatizado muy bien, ¿no? Pues sí, yo la mitad de los maestros me llevaba bien y la otra mitad me odiaban. Había un maestro, por ejemplo, en la secundaria, que yo no acostumbraba a voltear a ver al pizarrón, pero escuchaba muy bien, entonces no necesitaba estar de frente como estatua viendo al pizarrón para grabarme lo que decía. Y pues él enojaba que según él no ponía atención. Y pues enseñaba preguntándome y preguntándome y siempre le contestaba. Entonces eso lo hacía enojar más. Porque pues no sé, él quería que a fuerzas uno estuviera viendo al pizarrón aunque no le pusiera atención. No sé tú qué anécdotas tengas con tus profesores. Yo, pues no, también no me quieren, no me odian, es cierto, no, generalmente me llevo bien con mis maestros. Y sí, pero sí, definitivamente creo que hay unos con los que, pues he congeniado más que con otros. Así que una felicitación para todos ellos. Agradecerles a los que de verdad nos han ayudado y pues a los que no, que se pongan a hacer su trabajo, nada más cobren. Sí, así es. Que los que se las pasan quejándose, pues mejor que se la pasen mejorando pues su preparación. Hay muchos maestros ya que tienen muchos años y que cuando empezaron a dar clases pues no existía la carrera magisterial y eran personas que apenas terminaron la preparatoria y así consiguieron plaza y así siguen siendo maestros y no se preparan. Por ejemplo, yo tengo una tía que no tenía la carrera magisterial, pero con los años se ha ido actualizando y pues ahorita ya es directora de su plantel. De hecho, ha hecho muchas mejoras a la escuela y aunque al principio la gente como que pues no le caía muy bien mi tía porque pues traía ideas nuevas y querían que se siguiera dando clases como antes. Y no, primero no la querían, incluso la trataron de sacar y pues ahorita ya no quieren ni que se vaya. Porque pues los niños ya aprenden más rápido. Y algunos salen la mayoría del grupo de primero de primaria ya salen leyendo y todo eso. Entonces, pues el chiste es que quieran hacer su trabajo los profesores para mejorar. Y bueno, la educación no solo es en las escuelas, también es en el hogar. Así es, qué mejor maestros que nuestros padres. Maestro que no se merece la felicitación el día de hoy es la señora Gordillo. Ojalá que como ella ya no haya nadie más porque es una total vergüenza. Pero no pasemos a cosas tristes, mejor vamos a otro corte musical. Okay, vamos a escuchar a Moby. Ok, nada tiene que ver con los maestros ni con nada de lo que hemos estado hablando, ni con el cumple de Lee, pero ojalá que le guste esta canción. No sé cuál vas a poner, si Southside Beautiful. Beautiful. Beautiful, entonces sí tiene que ver con Lee. Ojalá que le guste la rolita. Feliz cumpleaños otra vez, escuchamos esto de Movie, es Beautiful y Smith. Estamos en De Todo Un Poco con Club Alza. Smith DX, ya volvemos. Bueno, ya estamos de regreso. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de... ¿De qué club? Vamos a hablar del Premio Nacional... Ay, ¿cómo se llama? Premio Nacional... ¿De Periodismo? ¿Periodismo? Sí, sí le va. Sí, sí, Premio Nacional de Periodismo. Es que con esto de las tarjetas rojas y esas cuestiones ya me estoy poniendo nerviosa y no quiero que me vayan a sacar del aire o me caí en 15 minutos o algo así. Bueno... Tenemos que en días pasados se dieron a conocer los ganadores del Premio Nacional de Periodismo. Fue creo que como el 11 o 12 de mayo, pero fue en estos días. Y bueno, pues me llamó mucho la atención una de las ganadoras fue Denise Dresser. No me llama la atención que haya ganado porque no es el primer premio que le otorgan. Lo que sí es el texto con el que ganó. Fue un texto publicado en la revista Proceso y no sé qué tan relevante sea que haya sido publicado ahí o no, porque ahorita por lo mismo de que es ganador de este premio lo puedes conseguir en la página de periodismo.org o algo así y en la página del Premio Nacional de Periodismo. Y pues esta es una... ganó en la categoría de artículo de fondo o comentario o columna, algo así. Artículo de fondo opinión. Y es una carta que le escribe a el señor más rico de nuestro país y del mundo, al señor Carlos Slim. Y pues no sé si hayan tenido la oportunidad de leerla. Yo me he encargado de que los que me rodean lo hayan hecho. Me consta. Porque llamó mucho mi atención de la manera en que pues se dirige a este señor, no le tembló la mano al expresarse y lo hace de manera muy clara y a grandes rasgos para quienes no se hayan enterado, pues es acerca de cómo Carlos Slim, en vez de ayudar a nuestro país como podría hacerlo, porque de aquí, gracias a nosotros y gracias a donde está, ha podido pues juntar todo lo que tiene, y pues en cambio de regresarlo de alguna manera como en agradecimiento, solo ella menciona que lo está ordeñando. Entonces expone una serie de cosas que tomó del de un discurso que él dio en un foro, y cómo ella hace ver que solo cae en contradicciones su discurso con sus acciones. Entonces está muy interesante, los invito a que lo lean, y creo que por aquí lo tengo para pasarles el link si les interesa. Y pues entre otros premios está la terna de trayectoria que ganó Carlos Monsiváis, y como mejor entrevista Carmen Aristegui, por la entrevista que le hizo hace ya tiempo a Miguel de la Madrid, no sé si la recuerden, también causó mucha polémica, y la misma que fue desmentida por el mismo expresidente, alegando como... demencia senil o algo así, ¿no? Sí, demencia, de que no estaba en sus facultades mentales al momento de dar la entrevista, o no solo en ese momento, sino ya por su edad y varios problemas, según esto no estaba ya del todo bien. Cosa que yo no creo, digo, si por algo lo dijo, no creo que, pues, si no estás bien no te vas a poner a inventar cosas, o no sé, bueno, de ese tipo. Entonces sí, como que ya no sabían cómo taparle y se les vino el mundo encima. Y ahí está el link para que lo vean, puso un tweet de Smith. Y pues, ¿qué más? Bueno, entre los premios que tenemos está el de noticia, que lo ganó César Espinosa, que es el incendio de la guardería ABC. De crónica de David Piñón Valderrama, de mi vida en el con el narco. La entrevista, como dices, de Carmen Aristegui. De fotografía, la idea era Celi Martínez Ortiz, Remando Contracorriente, el artículo de fondo, Opinión, la carta abierta a Carlos Slim, que la verdad está muy buena esa carta, donde, como bien dices, Denise, pues hace ver la doble moral con la que habla Carlos Slim, cómo pues aplica el viejo adagio de hágase la voluntad en los bueyes de mi compadre, o algo así, no sé cómo va. Donde pues él va a otros países, invierte, y aquí en México no quiere que otros inviertan donde él tiene sus negocios. Entonces pues como que no se vale. Así es, como que no. Y bueno, a ver, ¿qué otros premios importantes? Hay un premio especial a la trayectoria periodística, que está Carlos Monsiváis, que no se me hace buen periodista, se me hace simpática sus crónicas, pero no un buen periodista, pero bueno, eso ya es cosa de cada quien. Sí, pues a grandes rasgos sería eso. Si les interesa, pues les dejamos ahí el link para que lo chequen más a fondo. Pero sí, en sí es esto de la carta a Slim, que sí está sumamente interesante, los invito de verdad a que lo lean. Es un poco, no está tan larga, son aproximadamente 2 cuartillas y cacho, pero sí se te va porque sí está muy, muy, muy interesante. Y pues ya sería todo al respecto, porque tenemos más información y se nos está yendo el programa como agua. Sí, no, todavía nos queda casi una hora. Sí, pero acá la lista de temas la tengo enorme. Bueno, eso sí. Bueno, digamos que para comentar este huequito, vamos a hablar un poco sobre el Día del Internet, ¿qué te parece? ¿Perdón? Sobre el Día del Internet. Ah, sí, dale. Bueno, pues resulta que por quinto año consecutivo México celebrará este 17 de mayo el Día Mundial de Internet, de forma simultánea con España, Portugal, Argentina, Brasil y otros 19 países más. Y bueno, pues Eso nos viene a recordar en un programa pasado que estábamos hablando de los días mundiales. Ahora se Sí. celebra hasta el internet, pero bueno. Que, pues hasta cierto punto no se me hace tan mala idea, porque bueno, gracias al internet podemos comunicarnos a cualquier parte del mundo, podemos encontrar muchísima información, podemos enterarnos de cosas mucho antes de lo que se hace en los medios tradicionales. Por ejemplo, por ahí alguien estaba comentando que se le hacía increíble que media hora antes de que los diarios oficiales dieran la noticia de la desaparición del jefe Diego, en Twitter ya se estaba comentando. Entonces, pues es una de las cosas que hace que Internet sea una herramienta tan poderosa y tan valiosa, que podemos enterarnos de muchas cosas, aunque al mismo tiempo pues también nos podemos topar con noticias que son falsas, con rumores infundados, con cosas malas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, en la nota dice, en México se ha realizado este evento en recintos muy significativos como la Residencia Oficial de Los Pinos, el Museo Tecnológico de la Comisión Federal de Electricidad, el Poliforum Siqueiros y el Casar del Castillo de Chapultepec. En total han participado 450 invitados especiales, representantes de diferentes sectores de la industria como gobierno, banca, comercio electrónico, pymes, entre otros. Un día para reflexionar. El Día Mundial del Internet para México se podrá seguir vía web en vivo desde diadeinternet.org.mx. Entonces ahí si quieren ver los eventos que se van a realizar por el Día del Internet, pueden checar esta página. Y bueno, entre lo que se encuentra son conferencias magisteriales, que es el 17 de marzo, que se llama Mente Factura, Jaime Parada, director institucional de Innovación y Transferencia de Tecnología del Gobierno de Nuevo León. Estrategia de dominios para proteger su marca, Alexandre Giglio, analista senior de marketing de Producto América Latina de Verisign Brasil, y Martina Seves, presidente y director general de Media Agency. Y bueno, otras cinco conferencias más. Van a haber unos talleres el 18 y el 19 de marzo. Y bueno, pues parece que va a estar muy completo. Y sobre el tema, pues apenas también acaba de pasar la, ¿cómo se llama? Lo que hubo en el Palacio de los Deportes. Campus Party. Exactamente, el Campus Party, que es una especie de convención nacional de tecnología. También es muy, muy entretenido. Y bueno, en cuanto al internet, pues en México aún no hay leyes que regulen el internet. Por ahí algunos diputados quieren censurar, perdón, el internet, el Twitter, el Facebook, etcétera. Y pues no, la verdad son ideas absurdas. Lo que sí es que pues delitos cibernéticos aún no están legislados aquí en México. Entonces, en cuanto a esos aspectos sí se necesita trabajar. No censurar, sino pues tratar de legislar sobre los posibles delitos que se puedan cometer a través de internet. Y también pareciera censura, aunque no lo es, pero el precio del internet es muy alto, al igual que el de todas las telecomunicaciones. Justo se relaciona con lo que decíamos acerca de Slim. Entonces, por lo mismo, mucha gente no puede tener acceso a él porque es demasiado caro. Entonces, sí, para mejorar también eso ayudaría muchísimo. No solo para tenerlo como medio en la casa, sino, o sea, en particular, sino también en las escuelas. Así que ojalá se haga algo pronto al respecto. Pues sí, de hecho México es de los países con el costo por megabyte más alto comparado con otros países y con el ancho de banda más bajo. Entonces, por ejemplo, países como Japón, que tienen un ancho de banda de 64 megas, no, cuando aquí nosotros a duras penas llegamos a 2. Entonces sí, como que pues nos falta mucho que avanzar en esos aspectos y pues Slim siendo el hombre más rico del mundo y que en México el internet sea de los con el ancho de banda más bajo, pues como que no cuadra. Como muchas cosas en nuestro país. Pues sí, pero bueno, ahí dejamos este tema por el momento. Sí, yo creo que el corte musical es necesario. Ok, vamos a buscar a la maldita vecindad. La canción se llama Ya Olvidé. ¿Qué te parece? Va, que va, vamos a escucharla y pues regresamos, no nos tardamos nadita. Así es, estamos en De todo un poco con SmithDX. y Club Alza. Volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, aquí ya estaba leyendo el chat, que ya parece que ya encontraron al jefe Diego. Está mal herido. Bueno, esto según en el programa de Carmen Aristegui, pues faltaría confirmar, a ver qué pasó. Sin Y confirmar. sin confirmar, así es. Y bueno, ¿qué sigue en el programa? Tuvimos todo el corte musical para definirlo y se nos fue la onda hablando sabe de qué. Pero está interesante lo de la nueva interfaz de Google. La nueva interfaz de Google. Ok, bueno, para los despistados como yo, pues la nueva interfaz de Google no solo no solo es el cambio de los botoncitos, que ahora son cuadrados, sino que al hacer una búsqueda, no sé, por ejemplo, de no sé, García ¿Calderón? Márquez. Vamos a buscar a García Márquez, por ejemplo. Del lado izquierdo nos aparece nos aparecen varios varias opciones ahí dependiendo la búsqueda. Y bueno, esto es para darle un toque más personal, más humano a Google, donde nos aparece, por ejemplo, buscando García Márquez, todo, nos aparecen imágenes, noticias, libros, nos aparece más. También, por ejemplo, en algún tema específico nos aparecen blogs, videos, actualizaciones, foros de debate. Ahí, como les comento, es dependiendo, dependiendo lo que estemos buscando. ¿Y qué más tenemos al respecto? Pues yo solo había notado que cuando abres la página, pues ya es que te sale acá que dice Google o Google, y pues que habían cambiado las letritas y que ya estaban como con otro tonito, o sea, los mismos colores, pero se veían como diferentes y todo. Ya después en un blog del semanario, no semanario, del periódico español El País, pues trae como una serie de explicaciones que te dice cómo es que cambió la interfaz de Google, pero pues ya no es así como que tan drástico el cambio, pero está como más accesible, como más lo hace más práctico pues para tus búsquedas. Antes pues tenías arriba que si buscabas una imagen, un libro, una noticia o algo, ahora te lo pone a un lado con unos iconitos acá muy, no muy llamativos pues, pero que de menos adornan muy bien. Y te lo hace como más rápido, más práctico. Sí, bueno, al respecto, lo que dice es Google ha lanzado cambios en su página de resultados de búsqueda con funciones que mejoran y facilitan, el resultado esto, el acceso a la información y permiten hacer búsquedas por periodos de tiempo concreto. Es decir, por ejemplo, se puede filtrar por periodos, que eso no lo tenía antes, sino que ordenaba por importancia de la página. Rastrear solamente blogs, videos, fotografías, limitar los resultados de búsqueda a un idioma, según ha informado el mismo buscador. Y pues como decía, por ejemplo, del lado izquierdo aparecen las opciones y a través de esto podemos filtrar. Por ejemplo, si buscamos lo que decías, Felipe Calderón, podríamos filtrar por noticias y bueno, ya ver exclusivamente las noticias que tengan referenciado a Felipe Calderón, y no, por ejemplo, si ponemos Felipe Calderón, que no salga en la página de Wikipedia, la página de la presidencia, sino únicamente páginas de noticias. Y también está la opción que ya tenía desde antes de que cambiara su Google o Google su interfaz, lo de los tweets, de que ponías, no sé, alguna palabra o alguna cosa, y estarían como dos opciones con páginas y abajo como unos updates de que si ese tema se estaba hablando en Twitter, que estaban comentando al respecto. Así es, por ejemplo, si buscan un hashtag o a un usuario de Twitter en el buscador de Google, aparece en páginas referenciadas a este usuario, aparece una especie de gadget, no sé cómo llamarlo, donde van apareciendo los tweets de esta persona y todas las páginas donde esté registrado este usuario. Entonces, bueno, eso ya lo tenía, como dices tú, antes de la nueva imagen, pero son cambios que se han ido dando en este buscador para hacerlo, yo creo que más atractivo. Aunque, pues hasta el momento sigue siendo el buscador más utilizado en el mundo. Dice el Shah que la filosofía de diseño de Google es el minimalismo, y la verdad que sí, es muy sencillo. Su interfaz, pues la mayoría de su pantalla es blanca, sus letras en colores, pues, no primarios, pero sí básicos. Básicos. Y pues sí, en sí no es gran cosa, no tiene un diseño pues cargado ni sofisticado, pero pues es eficiente, o al menos eso creemos. Pues sí, de hecho a mí me gusta mucho el diseño de Google, por lo mismo que es minimalista. No me gustan así las cosas muy, muy elaboradas, muy cargadas, me gusta más la eficiencia y la claridad, que también por eso me gusta Google, porque pues te tiene todas las opciones y así sencillo, o sea, no te tiene que poner ni que estén brincando las letritas, ni de color, nada así muy exagerado para encontrarlos. Así es, y pues ahí con esto terminamos como la parte tecnológica. Hablamos ya del internet, hablamos de las telecomunicaciones, ahora lo de la nueva interfaz del Google, y tenemos también, pues relacionado también con esto, lo del día de dejar Facebook. Encontramos una nota en el Universal donde no entiendo bien cómo es que funciona eso. Me lo leyeron como 3 veces, lo leí yo y sigo sin entender, pero el chiste es de que te invitan a que, por cuestiones de que está fallando la seguridad en Facebook y la privacidad no se está respetando, porque según esto, te hacen una pregunta y te dicen que si deseas que solo tus amigos o todo el mundo vea esa información, le pones que a lo mejor solo tus amigos, pero después te la plantean la misma pregunta, pero como de diferente manera, la misma data nada más revolcada, y ahí nadie, como que nadie la ve, nadie la toma en cuenta, o yo no sé. Entonces esa se valida y la otra no, y resulta que tú confiada en que tienes tu información privada, no es así, sino que está en realidad de manera pública, y pues tu contenido lo ve cualquiera. Entonces, debido a estas fallas, están pues invitando a la gente a que cierre su cuenta de Facebook. Así es, que el día 31 de mayo, lo que han llamado el día de dejar Facebook, pues todos los usuarios, o la mayoría de ellos, que se inscriban a la página Quita Facebook Day, todos esos usuarios que se registren ahí, se comprometan a cerrar su cuenta de Facebook. Pues ahí está, si alguien quiere cerrar su cuenta de Facebook, si es que tiene Facebook, si ya no es un total Twitter adicto, pues ahí está esa opción que tienen, incluso que les van a avisar, ¿no? En caso de que se te olvide, que ese día tienes que cerrar tu cuenta o una cosa así, ¿no? Así es, en caso de que se te pase o por algo, desde la misma página, una vez que te registras, el mismo día 31 por la mañana te va a mandar un recordatorio de tu promesa. Y bueno, pues ese es el que mencionaste, es uno de tantos aspectos de seguridad que tiene, o de falta de seguridad que tiene Facebook. Otros son pues que puedes agregar cualquier tipo de aplicación y te dejan a ti la responsabilidad de que si la aceptas o no, pero pues no te da una descripción así muy clara muchas veces la aplicación de qué es lo que hace. Y por ejemplo, así han instalado virus en algunos casos, poniéndolos como si fueran aplicaciones, le dan a aceptar y se crean virus, o esas mismas aplicaciones te pueden robar tu información, etcétera. Entonces sí tienen pues algunos problemas de seguridad Facebook, pero pues parte de eso pues es responsabilidad del usuario también. Entonces también hay que tener cuidado de no estar aceptando todas las páginas que te mandan, que te recomiendan. No, y eso, y de que por verte bien popular y que tienes tus 1857 amigos, aceptas a cualquier pelafustán que te agrega, y no conforme con eso, pones dónde vives, cuál es tu teléfono, cuál es tu mail, cuántos hermanos tienes, cuánto ganas casi casi, dónde trabajas, a dónde vas cuando tienes tiempo libre, a qué hora sales por el pan, etc. Te puedes dar mucho pie para que la gente se aproveche de ti. Así es. Así que es igual que en el Twitter, la discusión de siempre, el cuento de nunca acabar, no es el medio, es quien lo usa. Así es. Es parte de la responsabilidad del usuario, no solo de quien te brinda el servicio. Pero pues ahí está la convocatoria. Decía Club antes de iniciar el programa que pues, se me hace más así tipo apagón Televisa. Medio curioso el asunto y medio tonto. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, ahí está ya. Ahora sí, ya creo que ya cerramos por completo la parte tecnológica. Hoy teníamos mucha tecnología. Y pues faltan los deportes, falta que yo me explaye a mis anchas. Creo que había hablado más que Smith, discúlpeme, pero que ando inspirada. Tenía la batería muy recargada porque hace 8 días no pudimos transmitir. Sí, no, no te preocupes, creo que pues los radioescuchas lo están disfrutando más. Bueno, de Andan... ser mi enjundia. Así es. Bueno, pues corte musical, yo creo que me ayudaría porque fui a romper piñatas, aunque ustedes no lo crean, a mis 20 y tantos años. Y pues como que me cansé gritando dale, dale a la piñata, etcétera, etcétera. Y mi voz está un poco atrofiada y luego hoy no te dejo hablar, o sea, como si tuviera la voz nuevecita, pues no, no me está ayudando mucho. ¿Qué más tienes de música? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más hay? Okay, tenemos a Caifanes. ¿Cuál es la buena de Caifanes? Caifanes, ni conozco, sí conozco Caifanes, pero no tengo una rola favorita de ellos. Pues a ver, aquí como que me está recomendando. Ok, ya sé cuál. Vamos a poner a la Negra Tomasa, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero está padre la rolita. Ay, que se están agregando en Facebook y no nos invitan. ¡Pum! Malos. Agréguenme a mí también. Me encuentran como Claudia Alzaga o como facebook.com/clubalzaga junto algo así, pero no, a lo mejor por mi nombre aquí se los pongo dental. Agréguenme a Facebook, malos. Ok, Invitatolos. y hablando de que de que invitas a cualquier persona y bueno, y aquí ya está Ay, dando sus ay, datos. ay. Aquí estamos en confi, estamos en confianza, etc. Ay, Dios mío, no me regañes. Ok, pues vamos a escuchar a la Negra Tomasa con los Caifanes, que ahora son Caguares. Sí, estoy en tan enamorada, ¿es esa? Es eso. Ah, pues vamos a escuchar esa para que se pongan a bailar y despierten. Ya casi se nos acaba el programa, gente. Así es, y bueno, ¿en dónde estamos? Estamos en su programa de todo un poco con el Smith DX y Club Alza. ya Regresamos. volvemos. Esa negra linda. Bien, ya estamos de regreso y bueno, sigue la sección más esperada por todos ustedes, que es la sección deportiva. Bájale, no es para tanto. Pero la neta sí está bien chida. Ah, no es cierto. No. Ya, hablando en serio, hoy en los deportes tenemos mucha información que ni siquiera sé por dónde empezar. Y aparte tenemos mucha música que también queríamos poner y ya se nos fue el programa, y que con el Facebook y que yo juego Restaurant City, ¿sabe qué tantos rollos? Pero bueno, empiezo con lo de la liguilla, ya está el primer finalista listo. Santos derrotó nada más y nada menos que 7 por 1, si no me equivoco, a los Monarcas Morelia. Y pues en el global quedaron 10-4, nada más, muy aceptable el marcador global. Pues Santos llega a la final y espera rival que saldrá entre Toluca y Pachuca, que están disputando ahorita encuentro en la Bombonera. Generalmente Pachuca, perdón, Toluca juega sus partidos los domingos a las 12, pero como mañana hay partido con la selección mexicana, pues todo el mundo gira alrededor de la selección mexicana y sus intereses económicos, no su fútbol. Y pues se mueve todo y mañana se le da prioridad al Tri, que juega contra Chile, y el partido de Toluca se mueve para hoy. Perdón, de hecho están ahorita jugando. El marcador global terminó la semana 2-2 en un muy buen partido, la verdad. No, es cierto. El bueno fue el de Morelia Santos. Este partido estuvo muy malo. Los últimos 10 minutos fueron los que rifaron. Y pues bueno, va al minuto 30 aproximadamente. Y acaba de anotar gol Toluca. Estoy viendo un tweet. Esos tuiteros que informan al fregadazo. Bueno, tenemos también que hoy abanderaron a la selección mexicana. El presidente Felipe Calderón pues hizo su tradicional abanderamiento cada que alguna delegación mexicana sale a representarnos valientemente a donde sea necesario. Y pues hoy la bandera fue recibida por Guillermo Ochoa. En la escolta estaban personajes como Cuauhtémoc Blanco, Carlos Salcido, Johnny Magallón, ¿quién más estaba ahí? No encuentro mi nota, alguien ayúdame. Uy. Y bueno, se hizo el tradicional discurso de que prometen que ¿cómo se dice? Pondrán en alto el país y la bandera y que este es el símbolo de nuestra nación, bla, bla, bla, bla. Y pues bueno, ojalá que con esta visita pues no salgan a nuestro tricolor. Ya ven que FECAL tiene pues esa buena suerte de ponernos en crisis. Y pues bueno, miren, Ochoa fue elegido para encabezar la escolta, acompañado por Israel Castro y Efraín Juárez y Cuauhtémoc Blanco en sus costados, y Johnny Magallón y Carlos Salcido en la segunda fila. Este evento se llevó a cabo en las instalaciones del CAR, el Centro de Alto Rendimiento, y pues estuvo personalidades como la primera dama Margarita Zavala, que no podía faltar, ahí debería estar presente, aunque sea para la foto, y como Justino Compeán, presidente de la Femex Food, Alfonso Lujambio, secretario de Educación Pública, ¿qué tiene que ver? ¿Alguien me puede explicar? Y Gloria Guevara, secretaria de Turismo. Pues Bueno, no hay mucho que decir al respecto. Mañana juega contra México, contra Chile. Por ahí una fuente que estuvo en la conferencia del Reliant en el último partido que dieron y en la última conferencia que dio Aguirre en Estados Unidos me dijo que el portero que mañana salía a la cancha del Azteca sería quien estaría como titular en el partido que México jugará ante Italia. Y que además quien jugara esos dos partidos sería el titular para la inauguración ante Sudáfrica. Dicen, la verdad, no estoy segura, me pasaron el dato acá en corto, un amigo que estuvo ahí presente en Houston, pero pues siguiendo una lógica ahí rotativa, como se ha venido dando, que el primer partido lo jugó Michel, después Conejo, después Ochoa. debería de mañana jugarlo Michelle de nuevo, pero no hay seguridad, nadie sabe, nadie supo, y Aguirre con sus decisiones, ya la verdad no sabemos qué creerle. Y pues bueno, también les tengo información acerca de la NBA. En esta semana se dieron a conocer los finalistas de cada serie, ya ven que de cada conferencia se divide en dos conferencias, este y oeste, y de ahí ya se hace una gran final en un territorio neutro, generalmente por esto de las distancias, si no me equivoco, igual que en el fútbol americano. Y pues bueno, por un lado se tiene que los Cavaliers, donde destaca la figura de LeBron James, quedaron fuera, barridos por los Celtics de Boston, y que por el otro están los Lakers, comandados por Kobe Bryant y Paul Gasol. Son la verdad los que se notan más fuerte, pero el Magic también da de qué hablar. Entonces ahorita les digo cuándo se juegan los partidos, para que si están interesados, pues los chequen. Y la verdad es que son de mucha calidad, ya son finales de ambas conferencias, entonces vale la pena echarse su partido de básquetbol, y más ahorita que son playoffs. El primer partido va a ser el domingo 16 de mayo, mañana, Boston en Orlando, a las 3:30 hora del este. Y el lunes 17, Phoenix en Los Ángeles, a las 9, hora del este también. La partido número 2 está programado para el martes 18, Boston en Orlando de nuevo. Y el partido 2 también, Phoenix en Los Ángeles, para el miércoles 19 de mayo. Los invito a que los sigan, a que vean estos partidos. Me estoy quedando sin voz otra vez. Entonces, Smith, si me puedes apoyar con una canción y regresamos, finalizamos con deportes, goles, nuestros golecitos, y pues ya, lo veamos en los vamos. Ok, bueno, pues vamos a escuchar a Molotov. Yeah. La canción es Frijolero, así con tonito gringo y toda la cosa. Y bueno, pues regresamos. Estamos en De Todo Un Poco con Clu Alza, que ya anda media fónica, y es mi 10. Ya volvemos. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo, no me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto, no metamos las narices, porque inflamos la moneda, haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo, o intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos quién se queda con la feria. A que nos hagan la fama de que somos vendedores de la droga que sembramos, ustedes son consumidores. Don't call me gringo, you fucking beater. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beater. No me digas beater, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por racista culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Chingao. Now I wish I had a dime for every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, wetback. Si tuvieras tú que empezar de cero, Now watch you look down the way your feet is planted. That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico. Correcto. Don't call me gringo, you fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Puñetero. Te sacaré un susto por raciste culero. No me llames frijolero, pinche gringo puñetero. Bueno, ya estamos de regreso, continuamos con la gustada sección deportiva y pues al final tenemos una sorpresa a Darlene, una canción que pidió. Bueno, no es precisamente la que se requiere, pero pues es la que tenemos. Esperemos que les guste. Bueno, ¿qué más tenemos, club? Bueno, pues el partido de Toluca ya está en medio tiempo, va ganando Toluca 1-0. Y pues en más información deportiva, en la liga se coronaron nuevos campeones por allá en Europa. Chelsea hizo doblete y también el Bayern Múnich creo que salió campeón de la liga alemana. Ahorita estoy checando eso, pero antes quería que me comentaras de esta chica de 16 años que se subió a su velero y dijo voy a ir a pasearme por el mundo. Ah, ok, bueno, pues es una chica australiana, se llama Jessica Watson, tardó 210 días en darle la vuelta al mundo en un velero. De hecho, dice por ahí la nota que muchos pensaron que no sobreviviría. Y sí, bueno, la nota dice más o menos así: una australiana de 16 años de edad que superó vuelcos de su barco y 7 meses de soledad al dar la vuelta al mundo, puso pie en tierra firme este sábado frente a la Ópera de Sydney y rápidamente se propuso una nueva meta: obtener su licencia de conducir, que bueno, creo que ya eso va a ser bastante más fácil. Entonces Jessica Watson se convirtió en la persona más joven en navegar alrededor del mundo sola, sin detenerse, sin asistencia, que bueno, eso es bastante importante. En el momento en que entró al puerto de Sydney en su yate rosa de 10 metros, maniobró su barco con éxito a través de las tormentas, las olas de 12 metros y 7 vuelcos durante el trayecto de 23.000 millas náuticas, el cual muchos críticos pensaron que no sobreviviría. Watson tocó tierra firme por primera vez en 210 días. El primer ministro australiano Kevin Rudd estuvo presente en la recepción frente a una multitud de miles de seguidores que ondean banderas rosas y vestían ropas del mismo color en honor al yate. Se llama Ellas, Pink Lady. Entonces, pues, esta chica apenas 16 años, por ahí dice la nota que ella navega desde los 3 años. Entonces, pues, toda su vida se la ha pasado en el mar. Y bueno, pues esto nos demuestra que no hay imposibles. Cuando uno se propone algo, pues se puede llegar a cumplir. Solo hay que esforzarse y nunca darse por vencidos. Así es. Aunque sea en el arte de cerrar las pestañas, o como dijo Judy, aunque sea ese deporte, también vale la pena. Y pues bueno, ya tengo aquí lo de las coronas en Europa. Ha sido semana de ganadores, y pues bueno, está primero lo del Chelsea, que con un gol de Drogba venció 1-0 al Portsmouth y es campeón de la FA Cup, la liga inglesa, y es la segunda corona que consiguen. Y por otro lado, el Bayern Múnich también ya lleva 2 de 3 de las que pueden hacerse ganadores. Ganó la Copa de Alemania y busca ganar la Champions League. Va a estar peleando por este título, está en la final ya el Bayern, entonces busca hacer un triplete como el tan famoso del Barcelona, que son en diferentes ligas, pero pues igual tiene el mismo mérito, digo, ganar 3 títulos, no cualquiera lo puede hacer, y si no, pregúntenle al América. Ups, perdón. Y bueno, creo que eso sería ya todo lo que tengo en deportes. Igual muchísima más información que podríamos comentar, pero creo que con esto ya quedamos como bastante bien informados para el fin de semana. Recomendación de ahorita, si les gusta el fútbol, ver la semifinal entre Toluca y Pachuca. Yo creo que Pachuca llegó hasta aquí su buena suerte, le dice adiós a su rachita, porque en realidad no era buen fútbol, sino buena suerte. Toluca y Santos me parece que va a quedar como la final, si gano, si le atino, pues a ver si me dan algo. Y pues bueno, está lo de la NBA, les invito a que lo vean. Y pues hay tenis, hay golf, hay de lo que gusten, para todos los gustos, para todas las edades. Y pues bueno, mañana el México-Chile, no se lo pierdan a las 12. Y pues ojalá que gane México-Chile, ya es un rival más de respeto y ya va al Mundial. Y pues bueno, agradecerles a todos los que nos acompañaron aquí en el TAC, Judy, Shah, Luis, Masken, a mi paisa Chavira, un saludo a Geo. Hoy no dimos su gol, no dimos los goles de aquí de la radio, pero no nos queremos pasar con nuestro tiempo, pero lean el blog de Geo, esta semana no hizo actualización, pero búsquenla por ahí, su archivo en ESPN está bastante interesante. Y a todos los que se me olviden en el TAC, si hay alguien que no le mandé saludo, discúlpame, a Casita, un saludo a Casita, a Judy, a Luisa, más que a Chavira, a todos, muchas gracias por habernos acompañado. Y pues nos vemos el próximo sábado. Feliz cumpleaños a Lee, esta canción es para ti. No es el tradicional feliz cumpleaños, pero hace referencia a, y ojalá que te guste. Y Smith. Pues ya creo que ya dijiste todo, igual me despido, les agradezco mucho que nos hayan escuchado. También no se pierdan el blog de primerasideas.blogspot.com, que escribe Clu, esta semana se actualizó, no recuerdo de qué, bueno, no lo he leído de hecho, pero terminando el programa lo voy a leer. Yo sí me acuerdo porque yo lo escribí. Habla acerca de selección mexicana, de Chivas, de qué más. Ah, no me acuerdo. Lo escribí como el martes, miércoles por ahí. Ojalá que mañana lo pueda actualizar de nuevo después del partido de México. Y pues ya nos vamos porque se nos va el tiempo. Muchísimas gracias en verdad por haber estado con nosotros. No sé qué más quieras decir. Pues nada, un placer como siempre, nos vemos la siguiente semana y esperemos que le guste esta canción a Judy y a Judy, Lili, perdón, no, a Darlene, perdón. A Darlene, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, muchas felicidades, pásatela a gusto y pues es todo, nos vemos. Feet up, baby, it's Christmas. attention. The things you say, I've been scared and I left that night. Cause we are living in a difficult time. And we've been walking down a difficult line. Put your feet up, baby, it's Christmas time. And could be on your spotties. Happy birthday, Dwarf, this is Christmas. Bursting at the seams, she haunts the early morning hours of December dreams. My Guadalupe, with big brown eyes, I wanna break the spell tonight. Cause we are living.